Hola amigos del programa Acción Registral, les saludo en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gabo Urel del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy tenemos un nuevo tema relativo al proceso registral. Se consulta, si un ciudadano hondureño falleció en el extranjero y fue registrada la información relativa al nombre o apellidos con alguna inconsistencia en relación a la información que aparece en su inscripción de nacimiento en Honduras, y luego los interesados presentan la respectiva solicitud de incorporación o inscripción ante la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas. Es muy frecuente y es muy constante ahora con tanto hondureño, tanto paisano, miles de paisanos que residen en Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, que en algunos casos cuando fallecen y emiten la respectiva acta de defunción, la cual sirve como sustento para la solicitud de inscripción de la defunción ocurrida en el extranjero, en algunos casos nos encontramos con variantes en el nombre, en el orden de los apellidos. Por ejemplo, hay señoras que se casaron con un ciudadano estadounidense, adoptan el apellido de casada y la certificación de defunción no viene con los apellidos que corresponden de acuerdo a la identificación nacional y a la información del registro civil. Esta misma circunstancia la vamos a encontrar en certificaciones de nacimiento de bebés nacidos en el extranjero de papá o mamá hondureños por nacimiento y que tienen derecho, de acuerdo a la Constitución de la República, de ser inscritos en Honduras como hondureños por nacimiento. Este trámite es ingresado a través de la Secretaría General. Se agrega la certificación de nacimiento correspondiente del padre para acreditar que se tiene el derecho para ser inscrito. Y estas variantes que existen en la información del padre, una vez emitida la resolución correspondiente, la cual se hace con la información tal y como viene emitida del país de origen, en armonía con estos datos, se emite la respectiva resolución y una vez inscrita, los interesados deberán acudir ante la Oficialía Civil Departamental o Seccional a hacer las rectificaciones o subsanaciones que correspondan para finalmente homologar los datos y así se pueda afectar todo aquello inherente al Estado civil mediante las anotaciones marginales correspondientes. En la medida de lo posible, es importante orientar a los paisanos que se aseguren de que toda esta información que van a remitir al país para cualquier trámite de estos, en la mayoría de los casos, lo ideal es que esté debidamente homologada para posteriormente, a través de la resolución respectiva, se realice en el municipio, en el registro civil municipal que correspondan la respectiva inscripción. Hoy en día, cada vez que un padre o madre procede a realizar la inscripción de nacimiento o la de defunción de un familiar, cuando comparece y que obviamente lleva todos los requisitos establecidos por la ley, hay un acto solemne que el registrador civil no podrá omitir, pero también necesitamos la debida atención del usuario, del declarante. Es en el momento previo a que vaya a firmar la inscripción respectiva, se le leerá en voz alta el contenido de la inscripción. Y como un equivalente se le pone también a la vista un previo de lo que será una hoja impresa que contiene la información que posteriormente se convierte propiamente en la inscripción. Si la persona sabe leer y escribir, debe leerla detenidamente para asegurarse que todos los datos que se están consignando están en armonía con lo que se declaró, están en armonía con el reporte del hospital, con los datos relativos a las tarjetas de identidad, que son requisitos esenciales a presentar, especialmente del declarante. Y en el caso de la defunción, debemos asegurarnos que todos los datos estén proporcionados de acuerdo a las circunstancias del hecho. Y en el caso de la defunción, mucho más delicado es que nos aseguremos que efectivamente se ha insertado con los datos correctos, nombre, apellidos, número de identidad de la persona fallecida. A veces hay descuidos tan extremos en los cuales, en vez de consignar como fallecido a la persona que efectivamente ocurrió su deceso, por un error del registrador, se consigna al que fue a declarar. Pero el error se ve en cadena también, porque al momento de validar, de formalizar, de verificar los datos, el declarante no repara en tan tremendo error. Toda la solemnidad del acto, de las inscripciones, de los hechos y actos del Estado civil es importante, amigos oyentes del programa Acción Registral, Ciudadanía, Población en general, usuaria del registro civil. Asegurémonos de que verificaremos con toda la solemnidad que los datos consignados en la inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil contenga la información que efectivamente se declaró sobre ese hecho o acto. Hasta la próxima, amigos oyentes del programa Acción Registral, con un nuevo tema relativo al proceso registral en Honduras.